AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Con la boca, no queda otra! ¡Que no vamos, queda otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Ah! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como paético de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Buenos días a todos los radioescuchas, estamos en No nos queda otra, emisión desde la selva, desde algún camión o desde vaya uno a saber dónde. Bueno, estamos en espera de nuestra compañera Rocío, de nuestro compañero Lucas Bora y tal vez de Andrés Dotti. Hoy tenemos alguna que otra llamada telefónica. Si el amigo Tommy allá atrás hace las correspondientes averiguaciones acerca de si esa línea telefónica que se realiza a través de ese camión que tenemos en Puerto Madero o la Costanera Sur, finalmente toma forma. Bien, son las 9 y 17. El colmo del avance horario en este aire de AM740 Radio Rebelde. Bien, son temperaturas extrañas las que tenemos hoy, 12 grados y un calor en el sitio que no refleja esos valores. Vamos a la temperatura de San Fernando, no sé por qué, pero tenemos 20 grados en San Fernando, 20 grados en el Palomar, en Aeroparque tenemos 20 grados y sin embargo acá hacen 12 grados. ¿Cómo puede ser, Mabel? Este cartel que tengo acá está mal. Bueno, esta semana fue bastante... Es un cartel viejo. Es un cartel de la antigua primavera. Esta semana, decía, fue bastante complicada, accidentada. Tuvimos el lunes una editorial muy, muy linda, importante y generosa hacia el gobierno macrista, que, bueno, bienvenido C5N a algunas situaciones con la AGC. También ayer se mencionaba gente de la AGC con algunas posibilidades de ser ministro de Defensa en caso de que gane Mauricio, que es Macri. Así que, bueno, veremos después de este momento mediático que tuvimos con C5N. Por supuesto, tuvo más repercusión que la nuestra, ¿no? 15 grados 6 hacen acá. Sí, está subiendo la temperatura porque soy yo. Soy yo que estoy levantando la temperatura. No en toda la ciudad, pero sí en este momento. Bien, decía, C5N tuvo algunos inconvenientes. Vaya a saber uno si fue un tema de un estacionamiento, un camión, lo que sea. La cuestión es que hay una ley que impide que ellos mismos hagan lo que hicieron, que fue clausurar parte de un medio de comunicación. Así que, bueno, bienvenido C5N también a eso. Te estaba diciendo, esta semana fue un poco complicada, pero pudimos salir al aire finalmente. Tuvimos el lunes un editorial. El martes salimos con Jorge Kreines hablando de política exterior y Juan el Pájaro Salinas hablando del caso AMIA. Otra causa que también involucra, porque todo tiene que ver con todo, al gobierno macrista de alguna manera. De alguna manera dije, averígüelo, porque no me voy a explayar. Miércoles tuvimos la columna Arte y Compromiso también. Me olvido de algo el miércoles, no importa. El jueves tuvimos a Ramiro Rearte hablando de Tucumán. El jueves fue ayer, por si usted no se acuerda, hoy es viernes. Estamos a días del día de la primavera, algo que mucha gente celebra. No sé si nosotros celebramos porque no hay feriado para nosotros acá, ¿no? Vamos a estar viniendo acá. Sí, no, esto es sudor en la cara. No es que me bañé ni nada. Bien, el día de la primavera, el lunes. Tuvimos también ayer a Aurora Feliu, comentando que hoy tiene una cita con la guitarra y el micrófono. Además de ella va a haber tres cantantes más de La Patria Grande. Va a estar muy bueno, vamos a repetir durante el programa también la invitación. Tuvimos a Wadi Calvo hablando de la tragedia de los refugiados en Europa. Y Elizabeth Machado con la columna de cine y 12 estrenos impresionantes, no todos. Algunos sí me gustan, otros no. No puedo hablar mucho porque si no Elizabeth después vuelve a castigarnos. Les digo los medios de comunicación para comunicarse con esto que intenta hacer, no nos queda otra. Por Twitter en arroba revista Amartya, por Facebook en Amartya Revista. Los teléfonos son secretos, así que si quieren comunicarse por teléfono tienen que averiguarlo. También habría que ver de mandarle algún Twitter a la compañera Rocío, a su dirección, que ahora no recuerdo tampoco, pero que estaría bueno que se comuniquen a ver cómo le va en el tren, que aparentemente se ha transformado en un tren de carga de ganado. Recuerdo que en algún momento... claro, yo estoy así porque este es el sitio de Facundo Daelli. Ahora entiendo, lo que me está tomando la voz y la voluntad es esa presencia que tenía Facundo Daelli, que recuerdo hablamos alguna vez de un tren de bananas. Bueno, no vamos a ofender de vuelta a la compañera Rocío, pero creo que por ahí la estoy viendo. Hay un reflejo acá que me impide ver todo, incluso me impide ver hacia dónde vamos, Mabel, en este camión. Bueno, vamos a repetir también la invitación a la fiesta del 11 de octubre. ¿Qué fiesta? ¿De qué fiesta estoy hablando? De la presentación del nuevo número de la revista Amartya. Además de fiesta y presentación de revista, va a haber bandas invitadas, va a haber comida, no sé si habrá choripanes a precios populares o patis a precios oligarcas. También tenemos alcohol, pero el alcohol el permitido, no alcohol de sorgo ni esas cosas extrañas. Es el 11 de octubre a las 21 horas, el club es el Premier en Campichuelo 472 Caballito. Acá tengo una lista de todos los colectivos que nos llevan, pero bueno, eso depende de cómo uno se lleve con los colectiveros también. Hay un subte, pero a esa hora está a punto de cerrar, así que no se lo tome. Es a 3 cuadras del Parque Centenario y a 3 cuadras de Parque Rivadavia. Así que cualquiera de los parques, si usted vive ahí, le quedan cerca para poder llegar. Vamos a un separador y un tema, me dice Mabel, porque ya no puede verme sudar así. Bien, tenemos un temazo que, bueno, es tan grande como la vida. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Llegamos. Bien. Tarde, pero llegamos. Las voces no son extrañas ni ajenas, por lo menos a mí. Rocío Alterley, ¿cómo estás? Bien, tuve un problema con el tren, como bien dijiste vos. Esta vez no era un tráfico de bananas. Lamentablemente, porque por ahí me hacía unos mangos. Lucas Esbora, ¿cómo andás? Bien, bien. No, es complicado el tránsito y no se podía estacionar acá. Sí, igual no sé por qué estás en short. Pero... mirá el nivel, ¿no? Yo dije tren y él estacionar. Bueno. O sea, un nivel... Podrían haber venido juntos en tren o podrías haberla traído en auto. Coméntenme cómo le fue en su viaje por los rieles y por las calles de Buenos Aires. Y además, cedo el mando. ¿Sí? El mando. Sí. Este humilde acto. En realidad, el mando sabemos que lo tiene la operadora, pero bueno, es una ficción que nos hacemos nosotros. Tal cual, por eso la tenemos que tratar bien, porque mirá si nos censura. En cualquier momento ve que decimos algo que no le gusta y ¡tac! No se no tenga ningún error administrativo ni nada de eso. No, no, la venganza es un plato que se sirve frío, como dice aquel abogado pelirrojo, lo cual no festejamos tampoco. Igual me parece que Mavi es acá la que decide qué es un error administrativo y qué no. Y sí, le baja en línea y dice, error administrativo, pa. Claro, hablamos mal de su equipo de fútbol y ¡ta! Te saca del aire. Pongámonos en contexto acerca del error administrativo. Yo mencioné algunas cosas de... C5N. Sí, en el día de ayer hubo una clausura al depósito de móviles de C5N, que tuvieron la suerte, entre comillas, de tener algunos móviles afuera, por lo cual pudieron seguir transmitiendo a través de ellos. Pero, a ver, dijeron clausuraron C5N, eso es una mentira, porque los estudios de C5N funcionaban. Eso es una mentira, o sea, es una parte de C5N, que es donde guardaban no hablemos en pasado, los móviles. Sí. Entonces, más a la noche, decidieron levantar esta clausura, dijeron que fue un error administrativo, no sé qué tipo, un error administrativo encima, ¿qué tipo de error administrativo te puede llevar a clausurar un galpón de móviles de un medio como C5N? Sí, bueno, puede ser que alguno de los inspectores sean robots y hayan distribuido mal las fajas de clausura, ¿no? Que no, una cosa increíble, no se entiende, va, en realidad sí se entiende, ¿no? Sabemos cuál es el trasfondo que hay atrás de todo esto, sí, ¿no? Convengamos que estamos hablando de C5N, es re loco eso. Claro, porque cuando nos clausuraron a nosotros, ¿no? No tuvimos tanta repercusión, tuvimos el gran apoyo de diarioregistrado.com que difundió nuestro reclamo. Sí, varia gente de los medios también. Claro, bueno, sí, se puso en, ¿cómo se dice? Dio su apoyo, no sé, Sí, yo he conocido eso de apoyo en el subte. No, pero digo que me refiero a la difusión. Al apoyo bueno, sí. No se conoció tanto, si bien recibimos obviamente un montón de apoyo de parte también de políticos, vale decirlo. No tuvimos esa difusión. Bueno, obviamente C5N. Uno piensa que a los grandes, entre comillas, no los van a tocar, pero bueno, pasó eso. Sí, no, primero solidaridad. Eso era, la solidaridad. Esa era la palabra. Bien, muchas gracias. Sí, había una propaganda que hablaba de eso, ¿no? Llamada la solidaridad. Te pedían sangre siempre. Bueno, ahora pedimos apoyo para que la AGC deje de hacer esas prácticas con estos robots y esas cosas que comenté recién. Lucas Esbora. No, es una cosa increíble. Bueno, no se puede clausurar ningún medio de comunicación bajo ningún punto de vista. Sí. Salvo una decisión judicial. Pero bueno, obviamente ayer no lo hubo, ni en este caso de Radio Del tampoco la hay. Eso lo dijo Macri en un momento muy oportuno. Además, sí, ¿no? No, pero además lo más loco de todo creo que es que no sabemos si lo levantó porque realmente creía que se había mandado el error administrativo o... porque estamos muy cerca de las elecciones también. No vende mucho que clausures un medio como C5N. Porque no es lo mismo que cuando nos sucedió a nosotros o a las milongas, que no se enteró tanta gente. Sí, a los centros culturales. O a los centros culturales, claro. A los bares también. Claro, eso es todo. Obviamente hubo una decisión más arriba para mí, para hacer este tipo de cosas. Y cuando se dieron cuenta dijimos, la que hicimos. Volvamos todo para atrás. Alguien cayó de más arriba también. Bueno, hay un toque. Escuché un toque, se fue un golpe de un martillito en mi cabeza. Que es el de Mabel, 30. Nuestra operadora. Nos pasamos de la tanda. Subió el volumen para que escuchemos el top. Sí. Increíble. Eso, el volumen es una práctica terrorista. Mirá la cara. Sabe que viene el fin de semana, por eso tiene esa cara. Vamos. Sí, no, pero es de alegría, ¿eh? Claro, claro. Fin de semana. Vamos a la tanda y ya seguimos con mucho más. No nos queda otra. Dale, quédate. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace.

Almagro Platense. Ahí va a estar mi tío es de Platense. Seguro va a ir a la cancha, seguro. Encima es su cumpleaños. Platense, gane, por favor, regálele algo. Márquemelo así después le digo algo. usted es de Almagro, yo claro. Yo soy de Almagro, exactamente. Claramente. Capaz nos metemos ahí infiltrado una plateíta o algo así, haciéndolo. 9:52 de la mañana. No sé si a usted le quedó algo en el tintero, señor. No, tenía alguna que otra noticia de la FIFA, que todavía sigue todo el lío de la FIFA. Bursaco y los Hinkins fueron imputados por lavado de dinero en Estados Unidos. Cierto. Y echaron al secretario general de FIFA supuestamente por corrupción. ¿Supuestamente usted cree que no? Lo dirá la justicia, como se dice. La justicia se encargará. La justicia se encargará. Sí, ha habido una gran polémica. Nosotros todavía estábamos al aire cuando sucedió lo de Bursaco, que en un principio no se sabía dónde estaba, luego se presentó ante la justicia. Bueno, gran polémica. No, en Italia, en Suiza, no me acuerdo dónde estaba. Sí. La verdad que hubo un gran problema ahí. También estuvo el tema de Teis Sport en el medio. Entonces fue como un momento complicado. Pero más allá de eso, te comento a ti, que estás del otro lado del dial, que estamos preparando la fiesta de la revista Amartya. Digo preparando porque falta más o menos un mes, falta, pero usted puede agarrar la agenda y agendarlo. 11 de octubre, es fin de semana largo, así que no diga nada, porque después voy a estar hecho bolsa y no voy a poder ir a trabajar. No, fin de semana largo, se viene la fiesta de revista Amartya en el Club Premier Campichuelo 472 Caballito. Se divierte, escucha a tres bandas muy, muy, muy, muy copadas, y además lo conoce a Lucas Esbora. O sea, mire usted, qué beneficio. Nah, y a Pablo Diz también. A Pablo Diz lo va a conocer todo el mundo. Ahora que habló al aire, todas se enamoraron de Pablo Diz. Cuídese, señor Eu, porque usted es un hombre comprometido. Yo lo conozco. No paran de llegar mensajes diciendo, quiero el teléfono de Pablo, ¿dónde está Pablo? Y si tuviéramos cámara, ¿sabés qué, no? ¿Sabés qué? Este hombre con el físico gana seguro. Bueno, nos vamos a un tema y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. Por Radio Rebelde, AM740. Radio Rebelde presenta. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin. Espacio. No nos queda otra. Un compromiso diario. Bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decir mejor que me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo, me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Y 59 de la mañana, ya muy, muy, muy cerca del informativo, ya iremos allí, pero les comento que pueden escribirme a mi Twitter personal @semimorocha, como lo hizo Romualdo Moros, que se queja de su columna, señor, hay una queja ahí. ¿Qué tiene para quejarse? Dice que en Córdoba Belgrano empató con Lanús, y ojo con que él no es hincha de Belgrano, o sí lo es, no entendí muy bien porque está como medio raro escrito. Después dice que también diga que Lanús no fue superior, solo que ellos jugaron con 12 contra 9. Está hablando del árbitro, seguramente. Dice, el Chiqui Pérez jugó de 9 de Lanús. Ah, por el Chiqui Pérez. Sí, el Chiqui Pérez fue el que me hizo el error en el primer minuto. La quiso despejar y le pifió bastante. También les digo a los oyentes, antes de irnos al informativo, que necesitamos, es necesario que nos digan, si están en el dial, en AM740, que nos digan desde dónde nos están escuchando. Sabemos que es de 3 de febrero, por ejemplo, se escucha el dial, el AM740. Mandamos saludos para la gente que nos está escuchando desde ahí. Pero obviamente hay muchas personas que nos escuchan desde internet, que es mucho más fácil, que la señal no se va. Pero nosotros estamos cada día mejorando más nuestra antena y necesitamos saber desde dónde nos escuchan, para también mejorar para las personas que no nos escuchan. Entonces, es importante. Porque acá en Capital se estaba escuchando bastante, me parece. Vio, vio. Yo venía. ¿Desde dónde nos escuchó? Venía con el auto para acá y se escuchaba bastante bien. Bueno, bien. Se escuchó a Pablito ahí. Claro, él viene de Almagro, por eso es de Almagro. Exactamente. Claro, vio. Casualidad, ¿no? Casualidad, nació en Almagro y es de Almagro, mirá. Bueno, yo soy de 3 de febrero y soy de River, nada que ver. O sea, está en la otra punta. No soy de estudiante de Caseros, bien, por ejemplo. No, estudiante de Caseros no se nombra acá, No se puede nombrar. Es un crimen. Es la contra, es la contra. Por último, antes de irnos al informativo, les comento que si quieren buscar el tema que escuchamos recién, es Ritmo y Blues con armónicas de Vox Day. Así que lo pueden buscar y lo encontrarán seguramente en internet porque es un temón, es muy lindo. Y podrán tenerlo allí en su agenda de temas para escucharlo cuando quieran. Nos vamos al informativo y ya volvemos con más. No nos queda otra. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández dijo que el fallo que anuló las elecciones en Tucumán es un insulto que agrava a la mayoría del pueblo tucumano. El jefe de gabinete reiteró que esa sentencia de la Cámara en lo contencioso administrativo es un sinsentido grosero. Fernández también criticó al diario La Gaceta por expresar que los votantes pobres son los que menos capacidad tienen y no deberían expresarse. Mundo. La parroquia vaticana de Santa Ana alberga a refugiados sirios. Se trata de una familia arribada desde Damasco, de donde se fugaron a causa de la guerra, puntualiza el comunicado de la Santa Sede, que precisa que son cristianos del rito greco-melquita del Patriarcado de Antioquía. La recepción de los refugiados en la parroquia vaticana desde hace algunos días se produjo luego del pedido del Papa Francisco de que las diócesis de Europa abran sus puertas a migrantes. Deportes. En Bruselas, Delbonis abre la serie de semifinales de Copa Davis ante David Goffin. El azuleño enfrenta desde esta hora al belga en el primer punto de la serie al mejor de cinco que animan la Argentina y Bélgica en una de las semifinales del Grupo Mundial. A continuación del partido entre Delbonis y Goffin, se enfrentarán el argentino Leonardo Mayer y el belga Steve Darcis, mientras que el sábado desde las 11 se jugará el dobles y el domingo nuevamente a partir de las 9, el cuarto y luego el quinto punto de singles. Música. Mi cabeza desapareció. Pinta y Los Nadie presentó su CD Si Me Encontrás en Telam Radio. El cantautor bonaerense ofreció un acústico en la radio de la agencia de noticias con estas nuevas canciones en las que se acompaña con guitarra, entregando un género mixturado donde el rock, folk y blues se entrelazan. Esto nos contó Pinta sobre el proceso compositivo de su música. Mis canciones arrancan con una frase como de lo más abstracta e inentendible y después es como que voy tirando del hilo de a poquito durante el resto de la canción para volverlo más concreto. Yo confío mucho en cómo sale la letra en un primer momento y después en tratar de descifrarla, viste, a ver qué quiso decir tu inconsciente en ese trance. Escrita por un generador, si solo supiera tu nombre, tendría tu dirección. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. AM740, Radio Rebelde presenta No Nos Queda Otra, la revista Amartya en el aire. Esa idea del republicanismo recién bañado, no, a mí me da asco, digamos, esa idea de que no hay que pelear, sí que dialogar, porque es una mentira, que los que la anuncian nunca lo hacen. Los que dicen que no hay que pelearse son los que después instalan política con sus organismos de seguridad para pegar palo mientras ellos hacen su negocio. Entonces ya eso ya lo sabemos, el tema de la división, de un pelotudo que sale y dice tengo miedo, ¿no? Agarrando los últimos 40 años de este país donde corrió sangre, pero como un Fórmula 1, digamos, claro. Un autódromo de sangre, ¿viste? No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. De lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Rebelde. AM 740. Luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió.

Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM740. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Radio Rebelde. AM740. No nos queda otra. La música tiene una imagen. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, ¿pero qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hago cuatro. En medio, uno. Y ahí, mira, ahí, y yo soy reventado. De repente. Mejor no hablar de ciertas cosas. Imagen de reventados. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La columna musical de No Nos Queda Otra. Diez y 34 de esta mañana tuvimos un problema técnico, un error administrativo. Tuvimos. No. Fue un segundito, señor oyente, no se asuste. Como ven, estamos dentro de la columna de Andrés Dotti. Si bien ya estuvimos hablando mucho de música, es su día y es su momento, señor. Buen día, bueno, me vuelvo a saludar a todo el mundo. Le pido disculpas a Camavi porque le tiré una bomba ahí prendida a fuego, pero estaba preparado hace mucho esta columna y me olvidé que estábamos empezando justamente hacia abajo para hablar y hacer esta reseña. Bueno, hoy volviendo al aire, les quiero contar, yo que soy justamente, recién que hablábamos mucho de los años 70, soy un nostálgico y un enamorado justamente de esa época, ¿no? Tanto de la parte nacional como la parte internacional. Se cumple este año, se cumplió en julio, 40 años de un mítico recital. A ver. En Londres, que fue editado como el primer disco en vivo de un artista que quizás a algunos les suene de nombre, un tal Robert Nesta Marley, alias Bob. Oh. No sé si lo conocen algunos. No, la verdad que no. No lo tienen visto, ¿no? Bueno, les cuento entonces. El 18 de julio de 1975, en el Teatro Lyceum de Londres, se realiza justamente este recital en el marco de una gira internacional que estaba haciendo Bob, que en ese momento estaba radicado en Londres, porque fue desde allí donde se lanzó su plataforma musical. Esta formación de la banda ya no tenía a los integrantes originales de los Wailers, que se habían formado con Bunny Wailer y Peter Tosh, o sea, esos Wailers que habían salido de Jamaica, pero sí mantenía la base de la estructura, que eran los hermanos Barrett, o sea, justamente Family Man en el bajo y Carlton en batería. Y había sumado ya hace algunos años al grupo coral, donde su esposa del momento, Rita Marley, era la líder de justamente de las I-Trees, que era el grupo vocal. Así que en ese 18 de julio de 1975 grababan en el Lyceum Stadium lo que luego sería y todo como su primer disco en vivo, que se denominó Live, con solamente 8 canciones editadas, así que así abría el disco y así sonaba. Hay infiltrados, justamente. Claramente este no es Bob Marley. Claramente este no es Bob Marley. Bueno, no importa. Quería es justamente esta era una historia, es una historia cruzada donde quería contarles justamente que Eric Clapton, que es el que estábamos escuchando ahí con la versión I Shot the Sheriff, fue quien le dio el empuje internacional a Marley para surgir, digamos, en las grandes listas. ¿Por qué? Porque en el año 74, en su cuarto disco como solista, Eric Clapton decide grabar esta versión de I Shot the Sheriff. Digamos, hasta el momento Bob Marley internacionalmente obviamente no era conocido. Un amigo de Clapton le hace llegar, le hace conocer la música de Marley, el tipo queda completamente alucinado con este nuevo estilo musical que estaba surgiendo. Tengamos en cuenta que en ese momento el reggae no era ni siquiera conocido a nivel internacional. Estamos hablando, claro, de una música que estaba surgiendo. Se conocía un poco lo que se denominaba rocksteady, que era una música bailable un poquito más rápida, y justamente el logro de Bob, y por qué trasciende él a nivel internacional, es lograr tirar esa música hacia atrás y lograr ese clima de pseudo-calipso y música bailable, melosa, ayudado por bueno, sus ritmos percusivos y demás. Y bueno, y decide entonces, justamente al escuchar esta música, Clapton hacer una versión muy personal del tema, porque no está llevado el estilo reggae, sino que hace su versión personal de Shot the Sheriff. Y eso, que obviamente Clapton en el año 74 ya era una mega estrella del rock y digamos de la música popular, lanza completamente a Bob Marley al mercado internacional. Así que a través de esa canción es como Marley crece, y obviamente en sus recitales suena siempre a partir de ese momento su versión de Shot the Sheriff, que vamos a escuchar ahora. Sí, no. Ahí tenemos, bueno, no. No Woman No Cry. No Woman No Cry, que obviamente, dejémoslo, que es el... Volvamos a No Woman No Cry, que era el otro tema, justamente. Estamos volviendo con la dinámica... Con la dinámica del aire, sí. Volvamos a No Woman No Cry. Si no me equivoco, el tema 12, ese que estaba hablando recién. Estamos descoordinados, Mavi, ¿qué pasó? Ahí estamos. Bueno, justamente esta versión de No Woman No Cry es la que se popularizó alrededor del mundo, es la que todo el mundo conoce del disco Leyenda o Legend, y salió de este recital de ese año. El 18 de julio de 1975 se grabó esta versión, y que es la que se popularizó alrededor del mundo. Así que aprovechemos y disfrutemos al gran Bob y a su coro de ángeles haciendo No Mujer No Llores. We'll be right back. bueno, se puede escuchar ahí justamente un poco a la gente ya coreando los temas, ¿no? Eso fue como lo que dio ya la dinámica de que este músico empezaba, ¿no?, a trascender internacionalmente. Claramente, cuando estás en un recital en Londres, saliendo, habiendo salido de Jamaica, y la gente corea tus canciones, quiere decir que estás en un momento, ¿no? Además, señoras y señores, 1975, no había internet, era muy difícil difundir la música, y llegar alto era realmente llegar alto, no era que cualquiera llegaba. Por supuesto. Además, Bob, que es considerado, ¿no?, como el primer músico o la primera estrella de rock o de popular de la música tercermundista, ¿no? No hay que olvidarse de eso. El tipo salió de Jamaica, que de los barrios más bajos de Jamaica. O sea, no tenía realmente la posibilidad de una difusión grande como las que tenían otros músicos que obviamente en ese momento estaban trascendiendo desde Inglaterra, desde Estados Unidos. Lo hizo realmente a fuerza de su música. Y además, bueno, su mensaje, del cual también después hablaremos un poco en otros temas. Pero justamente, hablando un poco de esta historia cruzada de Marley Clapton, ¿no?, donde de repente uno surge a través del otro, hay como una especie de, podemos decirlo, no sé, devolución de la parte de Clapton, que realmente queda muy enganchado con el estilo, porque la versión de Shot the Sheriff que escuchábamos justamente es una versión de Clapton del tema. O sea, no es un tema reggae tocado por Clapton, sino que es una versión a su estilo de ese momento, de Eric Clapton. Pero como él justamente queda muy enganchado con el estilo y con la música de reggae, en su siguiente disco, del año 75, justamente, Clapton graba este tema tratando de imitar los fraseos y el estilo de música de Bob Marley. O sea que acá vamos a escuchar el tema de Eric Clapton de 1975, Don't Blame Me, cantado e interpretado al estilo Bob Marley por Eric Clapton. Nos vamos con esto al corte de la primera parte, a la tanda de la primera parte de la columna. Come around. Queda otra. Espacio. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin. No nos queda otra. Un compromiso diario. Bueno, así sonaba un poquito, ¿no? La banda de ese momento, totalmente sólida, ya conformada con músicos sesionistas de Jamaica. Los Wailers, de Bob Marley and the Wailers, que no eran los Wailers originales. Les contaba, como les conté un poco del disco, les cuento un poco más de un poquito de la historia y los temas. Solamente 38 minutos. El disco, tengamos en cuenta que tenía que adaptarse en ese momento a los vinilos, ¿no? O sea, los tiempos en ese momento estaban determinados un poco por la duración que permitían los vinilos. Solamente 7 canciones en la versión original, entre otros temas que contenía también, además de No Woman No Cry y Trench Town Rock, que ya escuchamos, estaban Burning and Lotting, Them Belly Full But We Hungry, y esta versión de Lively Up Yourself, que en ese momento era un tema nuevo porque estaba presentándolo, venía de su último disco de estudio, o sea que era una novedad de ese momento y sonaba un poquito también así, de esta manera. Bueno, y como cierre justamente del disco y como cierre de muchos de los recitales de Bob de la época, incluso hasta sus últimos días tocando en vivo, él elegía y eligió durante mucho tiempo este tema, que obviamente es una especie de declaración de principios. Es una composición en conjunto con Peter Tosh, que ya, como dije, no estaba todavía no estaba ya en la banda. Pero bueno, él en todos sus recitales, lo que también se caracterizaba, como les comentaba antes, no solamente era la música, sino el mensaje que él trataba de transmitir. Él profesaba la fe Rastafari. Y al igual que, bueno, muchos jamaiquinos, ¿no? Obviamente de la época, ellos veneraban a Haile Selassie I, que era el emperador de Etiopía. Ellos lo reconocían como el regreso del Mesías, como una especie de reencarnación de Cristo, el Cristo negro. Ellos decían que la Biblia lo mencionaba en varios de sus salmos, que ese regreso iba a suceder. Pero la nota de color también, que tiene que ver con un poco el relacionado con la fecha y con el recital y demás, es que solamente 45 días después de este recital, Haile Selassie I sería asesinado. Bueno. O sea que en ese 1975 tan vertiginoso para Bob, además de lograr el reconocimiento internacional y la gloria, perdería a su referente espiritual. número uno, digamos, ¿no? Así que justamente un año muy, muy vertiginoso y con historias muy cruzadas para Bob y donde Clapton participa también en este ascenso meteórico del jamaiquino. Así que, bueno, justamente Grab Stand Up, este tema donde él, como una declaración de principios, en uno de los pasajes del tema dice: el Todopoderoso es un hombre vivo. Pueden engañar a algunas personas a veces, pero no pueden engañar a toda la gente siempre. Ahora que hemos visto la luz, defenderemos nuestros derechos. O sea, claramente el tipo estaba reivindicando los derechos de los negros, de los jamaiquinos, de los oprimidos. Así que es uno de sus temas de vanguardia del momento y de declaración de principios fundamentales. Así que cerramos la columna con el tema y a disfrutar un poquito de eso. Get Up, Stand Up. We know and understand Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you couldn't fool all the people all the time. And now you see the light, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Cuando nos estamos acercando al final de nuestro programa, te hago varias invitaciones porque en el día de hoy, 18 de septiembre a las 8 y media de la noche, en Niceto Vega 4764, se va a dar Cuatro Países Un Canto. Esto tiene que ver con Aurora Feliu, que estuvo ayer con nosotros al aire y nos comentó que iba a estar junto a Paula Ferré, Miriam Quiñones y Amaranta Pérez, haciendo como un repaso de sus canciones y también sobre la historia de la música latinoamericana. Va a ser muy bonito allí, así que está la invitación hecha. También te repetimos que en el día de mañana va a estar la presentación del libro de Miguel Grimberg a partir de las 7 de la tarde en Caballito, Bacacay 1608, a 200 metros de Donato Álvarez. Él va a presentar su libro que se llama Spinetta, una vida hermosa. Obviamente que va a haber música y va a estar él, que ya es una historia viva del rock, cuenta muchísimo sobre esto. No queremos olvidarnos de mencionar nuestra solidaridad con Víctor Hugo Morales, que ha tenido este problema con Clarín con respecto a un partido que transmitió en esa época que Fútbol para Todos no existía. Bueno, finalmente la justicia injusta decidió que tenía razón Clarín, y por eso Víctor Hugo se supone que va a tener que pagar, así que estamos aquí para hacerle el aguante. Y también se cumplen 9 años de la desaparición en democracia de Jorge Julio López. Nos habíamos olvidado, pero no queríamos olvidarlo porque no hay que olvidarlo, y lo más importante de todo es que se van a abrir algunos archivos con respecto a sus testimonios para ver si allí se puede encontrar quiénes son los responsables de esta desaparición en democracia. Esto se dio en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad de Echecolás. Estaba Echecolás allí, allí declaró Jorge Julio López y al otro día desapareció en la zona de La Plata, o al menos eso se cree porque ahí fue la última vez que se lo vio. Hemos tenido un viernes muy movido y los invitamos a todos a que entren a amartia.com.ar para que vean toda esta semana de regreso, cómo está subida todas las notas, cómo está la columna de Imagen de Reventados de Andrés Dotti, que estuvo aquí hoy, la columna de Deportes de Lucas Pora, la nota de hoy con Miguel Grimberg, la nota de ayer con Aurora Feliú. Bueno, muchas notas tuvimos. También estuvimos en comunicación con Ramiro Rearte sobre lo que sucedió en Tucumán. Eso hablamos el día de ayer. Nos dio muchísimas pautas acerca de lo que puede llegar a pasar de acá en adelante. Y creo que ya no tenemos más aire, señoras y señores. Los dejamos con Basta de Sonceras. Muchas gracias, Lucas Esbora. Muchas gracias. Actualizamos el resultado. Lamentablemente vamos perdiendo 2-0 y empieza el tercer set. Ah, bueno, buenísimo. Así que si están ahí cerca de una tele pueden seguir el... De la Copa Davis hablamos, ¿no? El partido de la Copa Davis. Sí, señor Andrés Dotti, lo dejo a usted que lo venda, a ver. Lo voy a vender. Lo voy a vender porque por primera vez voy a poder vender un evento donde 3 dibujos estén involucrados. Venda, venda. Después de mucho tiempo estamos volviendo a tocar en Capital y obviamente en el marco de la fiesta de Amartya. Qué mejor momento para compartir, ¿no? Así que el 11 de octubre, a partir de las 21 horas hay fiesta de Amartya para la presentación de la nueva revista, fiesta más bandas invitadas. Esto va a ser en el Club Premier en Campichuelo 472 en Caballito, así que va a haber seguramente bebidas espirituosas, bebidas populares, algo para picotear como siempre en las fiestas, así que no se olviden, vayan agendando 11 de octubre 21 horas, fiesta de Amartya en Caballito. Perfecto, 11 en punto de la mañana. Saludamos a Pablo Diz y a toda la producción de revista Amartya que siempre nos banca, también a Mavi, obviamente, nuestra operadora que está ahí salvándonos las papas todo el tiempo. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontraremos el lunes con otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau. Seguinos por amartia.com.ar.